bicho reactor, corre que has apostado, deja el televisor. Bicho reactor, bicho reactor, somos el motor más motivador. Bicho reactor, bicho reactor, ponete media pila, deja el televisor. No me digas, no está bueno. No me digas, no lo escuché. Con Hernán, Mauro y Astilla, acá no huela una bolilla. Los podés sintonizar, en la tribu escuchará. Bicho reactor, bicho reactor, por el que has apostado, deja el televisor. Bicho reactor, somos el motor más motivador. Bicho reactor, bicho reactor, ponete media milla, deja el televisor. Buenas noches a todos, bienvenidos a un bicho reactor, al bicho reactor, una vez más. Arrancamos el programa número 492. Malena está coordinando, operando los controles. Nico va, esperemos que llegue, le mandamos un saludo grande. Lo estamos esperando, gracias. ¿Cómo andan, amigos? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes qué cuentan? Tranqui. Sí, de los 492 no hay ninguno truchado, ¿no? Son no. 492 postas. Postas. Sí. ¿Contamos repetición, no? ¿Repetición? ¿Programas veraniegos, sí? Sí, los programas veraniegos, sí. No, todo programa que haya salido al aire. Yo recuerdo que hicimos una tramoya en un momento, ¿no? Para un festejo o algo así. Solo para que caiga, digamos, el martes, que nos caía mejor. Digamos que fue un martes de diferencia. Pero tengo el recuerdo de que lo ajustamos después. Igual día más de... Pero tanta precisión... La cuenta la vengo llevando... O sea que en dos meses llegamos a los 500. Sí. ¿Cuántos festejos seguidos? Porque los 10 años, después tu cumpleaños, hermano. Sí. Después va a ser, supongo que vamos a hacer algo conmemorativo con los 10 años. Yo creo que lo primero que vamos a hacer es una fiesta. Bien. Sí, después vamos a empezar a programarlo dentro de mes y medio, más o menos, ¿les va? Sí. Reba. Mes y medio, fiesta del bicho reactor, ya tenemos lugar. ¿Hay DJ sets? Tenemos que armarle los DJ sets porque... Vamos a hacer nuestros DJ sets. Mauro, yo quiero que pase la música que te gusta, ¿eh? No quiero que caretees, quiero que pase la música que te gusta a vos. ¿Por qué? Pero pará, ¿por qué? Quiero motro, quiero un saxo. Se ve que la fiebre del martes pasado lo dejó medio belicoso. Medio irascible quedó. Sí. Pero ¿por qué en una fiesta se pasó? Bueno, depende de qué temas. Hay temas, por eso, ahí también está la habilidad, buscar, tener el oído. Porque la idea es que la gente se divierta, ¿no? O sea. Yo no, nunca pase, ustedes sí. No un orgasmatrón, ponele. Claro. No, yo me acuerdo haberte visto pasar música hoy. Ah, a vos, ¿verdad? También. En una fiesta Jägermeister. Sí. ¿No? Ah, sí, ahí también nos fuimos. Yo cuando tocamos los Sick Porquito, ¿verdad? También. Ah, sí, es verdad. Esa fue en Seto Lado B. Sí. Así que. Es lo próximo. El próximo festejo va a ser. Me parece que va a ser ese mejor. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacer el 4864-0489. 4866-1095. Nos pueden mandar mails a elbichoreactorradio@gmail.com Y estamos en Facebook ya. Estamos en el perfil personal, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. También estamos en facebook.com/elbichoreactorradio, la fanpage. Nos pueden seguir por ahí, interactuar con nosotros. Y el blog es elbichoreactor07.blogspot.com. Tocaba a alguien, fuimos a ver a él, yo no fui a nadie. Yo festejé mi cumpleaños, no me acuerdo. De visitas pero, internacionales estamos un poco... Ah, tocó De la Tierra el miércoles pasado, ¿fuiste? Y el jueves. No, pero tuve referencias. De la Tierra es la banda conformada por Andrés Jiménez, actualmente ex Animal. Sí, lo pasamos. Flavio Cienciarulo de los Cadillacs, Andrés Kirchner de Sepultura y Alex el Animal de Maná. Tu amigo. Sí, tocaron en el Teatro Vorterix, ¿no? El miércoles pasado y en Rosario. Y después fueron a Chile, también tocaron en Brasil. Me dijeron que presentaron el disco completo. Son 11 canciones, más dos solos, uno de Alex y otro de Andreas. Más el cover. Más el cover de... Imagina, ¿qué cover te imaginarías que haría esta banda? Mal bicho. Algo los Cadillacs. Hicieron un cover de una banda de la cual ninguno de los integrantes formó parte. Y ajá, te digo una cosa, hit en el año 1994 ese. Fue un hit terrible. Julian's Holiday. Una banda alter latina, si querés, que no son los Cadillacs. Todo tu mundo ahí, todo tu muerto no está todavía. Hicieron Señor Matanza. Ah, mirá. De Manu Chao. De Mano Negra. Me gusta el tema ese, ¿eh? Sí, lo cantó Flavio. Sí, uy. Ahí. Así que no sé, me dijeron que la versión estaba bastante larga, no sé, hay que verlo. Bueno, tocaron ellos, no sé. El miércoles tocaron los Jesus and Mary Chain, ¿no? Ah, yo fui a ver los Jesus and Mary Chain, ahí tenés. La verdad. La memoria tuya está empieza a decaer. De hecho, el martes pasado abrimos con Jesus and Mary Chain. Y estuvo muy bueno, me gustó mucho. Yo, viste, justo cuando decís, no empezó puntual, pero se sabía que no iba a empezar puntual, y no iba a empezar puntual, anunció a las 9. Habrá empezado 10 y 10, ponele, tocó antes Iguana Lover, que no me gustó ni un poco. Creo que fue la banda, es la banda, o la última banda, recuerdo que terminaba tan mal los temas, digamos. Todos los finales de los temas, viste cuando, no sé, no lo estoy criticando, pero viste, tenía eso que me costaba. Más allá que una banda que vas a abrir, más digamos, ese tipo de banda, no esperás mucho. Y yo de Mary Chain a mí me encantó, la rompieron, yo de hora y cuarto como mucho. ¿Lo viste donde te indicó el audiólogo? Lo tuve presente. No, después no digamos, me moví un poco, pero sí, lo tuve presente, sonó bien. Saturación, ¿no? Yo soy Mary Chain, pero con canciones. O sea, lo que fue el mito es de la banda de feedback constantemente, habrá sido en sus inicios, lo cual no quiere decir que sea, el sello sonoro de la banda está presente constantemente. Me gustó mucho la desprolijidad de la banda. El cantante, no sé cuál de los dos hermanos es, si es Will o Will Reed. Will Reed es el cantante. Creo que sí. Un par de veces como que tuvo que frenar, o sea, arrancaba el tema y lo frenaba porque se ve que no le encontraba el tono, ¿viste? Entonces le decía, paren, se le acercaba al hermano y decía, ¿viste? Mostrame el tono, tocame, dame un la, le decía. Y ahí arrancaban. Pero está buenísimo porque hay una espontaneidad, una naturalidad que, ¿viste? No... Y ahí te das cuenta, viste, que cuando por ahí algún otro o bandas de acá, que hay una gran presión, ¿no? Sobre el hecho de no fallar. Y cuando ves que esa gente, y yo me acuerdo de varios otros ejemplos o casos que he visto, no son muchos, pero que es parte, o sea. Claro, es parte del espectáculo. Es parte del ser humano, digamos. También, por eso, sí, porque confiar, digamos. Gente. Entonces, estaba lleno de gente. Mucho invitado Palermo Hollywood, me parece. Mucha invitación por ahí, mucha cintita. Vos sabés que a mí me gusta saber si vendían merchandising. Había, sí, y ahí estaban buenas las remeras. Era, generalmente las bandas las fabrican ahora en Argentina, licencian la fabricación, sí, y no traen nada propio, pero discos así... Disco no vi. No había. Vi remeras, había alguna que otra cosa más, pero no me acuerdo. Había diferentes, viste que había varios motivos de remeras. Por ejemplo, hay uno o dos, porque no están tan buenos, pero estos estaban buenos. Se celebra no sé cuántos años de Psycho Candy. Debe ser. No me acuerdo. ¿25? No, poco más. No, se lee 85, ponele el año que viene. 20, o 84, casi, no me acuerdo. Hace 30 años van a ser. Ponele. Que la banda va, digamos, Este año va a salir de gira por Europa, Estados Unidos. Presentándolo, sí. Presentando el Seco Candy con forma completa. Obviamente acá no, fue un show de grandes éxitos. Y la verdad que me encantó, estuvo buenísimo. Gilda Mary Chen es la construcción de la hermosa melodía sobre una base musical simple y con un sello sonoro sumamente identificatorio de ellos. Uh-huh. Y por momentos me imaginaba estar en los años, ponele, 87, en un bar de Londres, de Escocia, ¿no? Mirando eso es fuerte, ¿no? Debe haber sido fuerte ver una banda así en ese momento. Y en la banda donde salió Bobby Gillespie de los Primal Scream también. Obvio, sí, me tocaba ahí. Así que tenía como esos condimentos. Bueno, eso fue un poco lo que hemos visto. Vamos, hoy viene Utopians, vamos a estar presentando su disco nuevo, Vándalo, que van a estar presentando el 30, si no me equivoco, en la trastienda. Tenemos una telefónica. Sí, con Chihai. Chihai. ¿Algo para contarnos de Chihai o es una banda interesante, así nueva? Se reformó creo que el año pasado, estuvo mucho tiempo inactiva. Eso vamos a preguntarla un poquito también, porque yo ahí me perdí. Perfecto. Tenemos un disco imprescindible, un nuevo disco imprescindible. ¿Está? Que Mauro trajo el vinilo. Muy bien la producción. Ah, yo Gustavo, ¿cómo da? Ahí está, ya está. Utopia está en la casa, así que un ratito vamos a estar charlando con ellos. Tenemos el disco imprescindible, Tres Hombres, tercer disco de ZZ Top. Es el nuevo disco que entra en el listado de los discos imprescindibles del Bicho Reactor. Vamos a charlar un poco por ahí la importancia de ese disco. Y otras cosas más. Vamos a arrancar con una banda que creo que está prácticamente vedada en el Bicho Reactor. Por vos. Bueno, no sé, ustedes dirán después. Pero yo creo que este es el último disco que estuvo bueno. A mí me gustó. Yo lo tengo en cassette todavía, el disco este de Bon Jovi. Pero a mí me encanta. Y bueno, se va a reeditar este disco. Estamos hablando de Bon Jovi, el disco New Jersey. El 30 de junio se reedita. Yo no sabía que originalmente se había planeado para que sea disco doble. Se iba a llamar Sons of Beaches, Beaches de Playas. Pero la compañía los mandó a la mierda. Dijo, no, muchachos, sacó un disco simple. Así que se reedita. Con remasterización, librito y aparte el disco doble, digamos, los outtakes y esas cosas. Y uno de los más grandes hits, vamos, pues anda tirándolo, Malén, que tiene una intro así bastante prolongada. Yo no me acuerdo bien el año, ¿vos te acordás más o menos? Yo creo que es 89, 90. 87 me parece. ¿No es 86? No, New Jersey, 86. New Jersey es más. ¿No? No. Pero porque es el con el que confirman, digamos, su masividad. Yo lo tengo acá. Es del año 1988. 88, bueno, 87 casi. Así que, bueno, 89 casi, ¿no? Casi. vamos con Lay Your Hands on Me de Bon Jovi del disco New Jersey. Lay your hands on me. Lay your hands on me. Lay your hands on me. Lay your hands on me. Lay your hands on me. Lay your hands on me. Lay your hands on me. Lay your hands on me. Lay your hands on me. Lay your hands on me. Lay your hands on me. Lay your hands on me. Lay your hands on me. Lay your hands on me. Lay your hands on me. Lay your hands on me. Lay your hands on me. Lay your hands on me. Lay your hands on me. Lay your hands on me. Lay your hands on me. Lay your hands on me. Lay your hands on me. Lay your hands on me. Lay your hands on me. Lay your hands on me. Lay your hands on me. Lay your hands on me. Lay your hands on me. Lay your hands on me. Lay your hands on me. Lay your hands on me. Lay your hands on me. Lay your hands on me. Lay your hands on me. Lay your hands on me. Lay your hands on me. Lay your hands on me. Lay your hands on me. Lay your hands on me. Lay your hands on me. Lay your hands on me. ¿Te gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. Del último disco solista de Scott Weiland, ¿cómo se llama? Happy in Galoche. Happy in Galoche. Del año 2008, el disco que saca cuando se va de Velvet Revolver. El disco tuvo una edición doble, iba a ser doble, después también le cortaron los pelos. ¿Dónde lo grabó? ¿En la granja? No. Había, me acuerdo en ese momento, había como una. Iba a filmar. No, creo que no fue con eso. Porque después sacó un par de discos, uno de canciones navideñas. Sí. Creo que el último que sacó fue el año pasado, el anterior. Y uno de todo de covers. Sí, de covers lo escuché. Un papelón. ¿En serio? Hay dos o tres temas que me gustaron. No puede ser, hay dos o tres temas, sí. Pero. Igual bueno, no espero mucho. No se espera mucho. No. Pero este disco es simpático, medio pop. O sea, es un disco más, mucho más pop. El primero fue interesante. Interesante. Surfer Blues. Surfer Blues. Bueno, cuestión que está preparando un nuevo disco esta vez. Dice que el proceso de composición es más es diferente, que nunca compuso con toda una banda, está acompañando toda su banda. Pero como decía Tilla, recién no esperamos mucho de Scott Weiland, solamente lo tomamos como una oportunidad para escuchar alguna de sus canciones solistas. Es un gran músico también, artista, además de frontman. Pero vamos a ir con otro solista que también fue como echado de su banda en su momento. Que eso yo lo rebanco, mira. Si bien Van Halen para mí es con David Lee Roth, yo a Sammy Hagar lo banco. Yo también lo respeto mucho. Lo rebanco. Es un gran músico aparte. La verdad es que se haya puesto una cantina en Cabo Guabo, ya eso, y que tenga su banda de guaboritas. ¿Lo vieron hace poco? Estuvo en el programa este de restauraciones que pasan en el canal de los restauradores. No, ahí estuvo, buenísimo. Genio total. Que pidió, grande Samuel. Le pidió que para servir el ron, él quería que, como vendía mucho ron, quería tener la botella a la inversa y que se sirvan 8 vasos de una. Y le construyeron como un vertedor. ¿A Sammy Hagar? Sí. Ah, mira. Mira, tiene bares, no sé. Sí, Cabo San Lucas, sí. Bueno, va a editar un disco solista, pero antes va a colgar en la red, en su página, un disco acústico que grabó con el guitarrista de su banda, de Guaboritas, preparando la presentación que hubo un festival a beneficio, Acoustic for a Cure, donde también participaron James Hetfield de Metallica, Billy Joe Armstrong de Green Day. Cantante de Train, Joe Satriani, varios más. Y se ve que estaban sacando los temas, tocando, y grabaron todo ahí en vivo en un estudio, y lo va a subir en formato acústico a su web antes de la edición de su nuevo disco de estudio eléctrico. ¿Solista? Con Chicken Foot. No, solista. Ah, bien. Así que vamos a escuchar de su disco solista, también post echada de Van Halen, se llamó Living It Up, del año 2006. El tema se llama Sam I Am y es como una declaración explícita hacia Eddie Van Halen. Well, try to be your paper boy, try to be your boy scout, try to be your ice cream man. your soldier or even drive your bus. My skills were always in obvious. Yeah, but I hope you understand. I'll do the best I can. Mercy on me. I am not sorry. El Bicho Reactor, 10ª temporada.